suelo que piso es un poco mío. Me pertenece el mar, montes y ríos. No soy dueño de nada ni quiero ser. No sé cuándo me marcho o he de volver. Si es que acaso me quieres, me esperarás. Pero si no me amas, me olvidarás. Colibríes van de flor en flor. Yo voy de pueblo en pueblo con mi canción. Siempre me quedo, siempre me voy. Donde hay amor, yo estoy. Siempre me quedo, siempre me voy. Donde hay amor, yo estoy. No esperes de mi parte la frialdad. El calor es mi signo de identidad. Solo mis alegrías te contaré. En cambio mis tristezas las guardaré. No tengo tiempo exacto. Que rompí hace tiempo con el reloj. Si es que alguien pregunta por mi verdad, dile que soy un ave que viene y va. Siempre me quedo, siempre me voy. Donde hay amor, yo estoy. Siempre me quedo, siempre me voy. Donde hay amor, que yo no soy.